desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y la medianoche en Mar del Plata. A través de esos tres puntos y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de otra civilización que pueda recibirlo, decodificarlo y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. La tecnología representa el máximo nivel de actividad organizada que se conoce y más que ninguna otra cosa determinará el destino final de las comunidades extraterrestres. Determinará, será, ¿no? ¿Sí, señor Auxielo? Usted me corrige, muy bien. Al intentar predecir el futuro de una sociedad tecnológica es necesario dejar de lado el mundo de los principios físicos y hacer algo de futurología especulativa, lo que simplemente se reduce a imaginar, como lo hizo Mark Twain al escribir Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Errores que sí los hay, esto demuestra que realmente este es un programa en vivo. Si alguien tenía la duda de que se grababa, no es tan así. Sí es verdad que salimos grabados en diferido en el interior y en la red satelital de Falco, pero no corregimos las cosas, siempre que podemos, ¿no? Curiosamente resulta mucho más fácil, por raro que parezca, predecir el final de una estrella que adivinar el destino de la vida inteligente. Esto se debe esencialmente a que los principios que controlan la evolución de las estrellas son directos y relativamente sencillos, mientras que la historia ha probado lo impreciso que puede ser establecer cómo habrá de ser el futuro comportamiento social de, por ejemplo, unos simples chicos de barrio. Los chicos del barrio se rescatarán. chicos del barrio son los Vagantes Nocturnos, que estarán el viernes 5 de septiembre a las 21 horas en el Dub Club Nazca 1719 en esta capital. Puntual a las 21 horas. Una oportunidad excelente para ver a esta banda en ascenso. Habiendo probado que la futurología social es irremediablemente imprecisa, al referirse a la tecnología, lo que se puede intentar es extrapolar las tendencias actuales, basándose en lo que se cree son las leyes correctas de la física y adoptar el razonamiento de que todo lo que es posible podría llegar a ser realizado por una comunidad inteligente con tiempo, dinero y motivación, como si cada individuo de ella fuera un cazador de fortuna. Oh, velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Mucha gente tocando, los chicos de Bestia Planeta también están tocando el sábado 6, ¿sí? Les vamos a pasar la fecha inmediatamente. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran abrazo a Silvio Foscaldi de la cooperativa El Milenio. La pregunta irresistible de formular es si nunca se llegará a alcanzar el límite máximo de la superación tecnológica. Cosa que ya no parece asombrarnos a medida que pasan los días de nuestra historia como comunidad inteligente, dado que no parece estar en el horizonte cercano, al menos el hecho de quedarnos así, como me pasa a veces, ¿no? Literalmente colgados. Big Bang. Y sí, es un hecho, Bestia Planete, amigos de la casa han estado en el programa, se presentarán este sábado 6 de septiembre a las 21 horas en el Zaguán del Sur, Moreno 2320, en esta capital. Un saludo. Sí, ¿cómo estamos hoy? Un saludo a Máxima Radio 91.1 Mercedes Corrientes, 104.7 Radio Guaira en Colombia y 99.3 FM Aguilar en Tucumán. Hoy estamos malditos, ¿no? Debe ser culpa suya, seguramente. Leo Montenegro, el monje negro, ¿eh? Usted ha hecho alguna maldición hoy. No me puedo levantar. Nuestros saludos a esas emisoras que aún no nos han confirmado la toma de nuestra transmisión. Les rogamos hacerlo, por favor, a la brevedad. Haciendo un análisis profundo, se puede establecer que la amenaza más inmediata a la supervivencia de la humanidad no se deriva de una posible catástrofe cósmica, sino de la posible desintegración social y política que puede caer sobre nosotros en cualquier momento como un azote. no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Un puñado de millones de almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Secret Oyster es una banda danesa, otra de las favoritas de mi amigo Daniel Esperlungo, que se define como de fusión progresiva, inspirada en parte en Weather Report, con gran suceso en Escandinavia. Secret Oyster, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Mucha gente considera que la tecnología puede ser un medio para mejorar las privaciones que padece gran parte de la humanidad, y que podría mitigar los padecimientos que produce el hambre, la falta de asistencia médica y sanitaria, y que podría minimizar las luchas y enfrentamientos entre los hombres, al tiempo que mide el progreso humano por el grado de organización social y desarrollo tecnológico, algo tan válido como la existencia del fuego y del agua. recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. Espectacular sonido Weather Report, sí, con la guitarra de Klaus Bowling, seguramente le fascinará a Leandro. En algunos miles de años, la organización social ha evolucionado a partir de pequeños grupos de apenas decenas o centenares de individuos, a lo que se conoce como modernos estados nacionales de decenas o centenares de millones de individuos. Y a pesar de los desórdenes e inconvenientes que ha enfrentado la humanidad hasta hoy en día, se podría decir que el proceso se desarrolló de forma que es factible imaginar como una cada vez más numerosa marcha hacia la ciudad eterna. el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. También a quien nos sigue a través de la red satelital de Farco. De un análisis a futuro se podría concluir que los problemas mayores para la humanidad en su conjunto pareciera que han de surgir en el intento de organizar grupos de gente en un número mayor que los que tienen los estados nacionales hoy en día. Se hace difícil imaginar si la conducta del hombre permitirá una sociedad integrada en forma global que se dé cita, por así decirlo, en algún lugar a tiempo. Se podría suponer que el orden social mundial no alcanzaría nunca a toda la humanidad, dejando latente la existencia del riesgo de autodestrucción. Y si esta pudiera ser dejada de lado, que se llegue a la etapa siguiente de conformar unidades sociales de 1.000.000.000 de personas, y que el planeta entonces pudiera ser dirigido como una sola unidad. Surge naturalmente la cuestión de si eso no representaría el final de la historia, cosa que hoy no hemos de precisar, dado que hemos llegado al final de este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy. Deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Roberto Pulice, a Adriana, por su afecto y su dedicación, amistad, cariño y tantas otras cosas más. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de El Monje Negro. A Icarus Music por su aporte de música para el programa, y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, por su amistad, y por Secret Oyster, ¿sí?, la banda danesa que tanta satisfacción nos ha dado. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Leonel Montenegro. Asistido hoy por Edgardo Auxielo en el comienzo, porque hay personas que llegan tarde aquí. Dirección general, Hernanda Isich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Puedes comunicarte con nuestro programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar. Chao, será hasta la semana que viene.